Con motivo del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, los miembros de la representación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Corea colocaron un cesto de flores ante las estatuas del presidente Kim Il-sung y del dirigente Kim Jong-il en la colina Mansu y les rindieron tributo de homenaje el día 14.